Bueno, seguimos en este viernes. Yo dije todo el tiempo mediados de mayo porque no me acordaba la fecha. Viernes 14 de mayo. Y bueno, en mitad de mayo, es cierto. Se estuvo abrigando ahí, le agarró frío, no puede ser. Brigante, porque la verdad que si a usted le agarra frío, yo estoy preocupado, porque no es. No lo estoy escuchando, creo que está silenciado. A ver, ahí no, sí. Que digo que parece, viene viento de floresta, eso le estaba diciendo. Estaba viendo viento de floresta para acá, para Mataderos, hay viento suroeste, y me bajó como 5 grados de golpe. Estaba re tranqui con la remera, pero... Bueno, le voy a hablar acá a la que maneja los vientos de este lado para que deje de mandar viento. Hoy estrenamos columna, ¿sí? Estamos contentos y contentas porque estrenamos por fin una columna que, hace rato estamos pensando. Y ya tenemos a Andrés Mazzotto del otro lado de la pantalla. ¿Cómo andás, Andrés? Buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Hora Libre. Buenas noches, lo contento que estoy de estar en Hora Libre, no les puedo explicar, de hecho, me ven la sonrisa, los oyentes no, ustedes sí, tienen el privilegio. Estoy muy contento, gracias por el espacio y por la presentación, gracias. Bueno, mire que no hay guita acá, no sé qué le dijeron, pero no. Ah, bueno, Ahí lo quería saludar, creo que lo quería saludar Bregante, que se quedó. No, darle la bienvenida y bueno, podemos, lo puedo acompañar a Andrés a hacer el reclamo en la defensoría, cualquier tema con la labor acá impaga por parte de Ferreiro. O sea, los vivos que se van a comer una carta de documento. empezamos bien, empezamos picante. Bueno, a ver, Andrés nos va a hablar en estas columnas que va a tener mensuales en Hora Libre de cuestiones laborales y bueno. Hoy él propuso y nos pareció muy bien charlar un poco del lugar donde milita, donde está laburando ahora, que es la Defensoría del Laburante. A ver, contanos un poco, Andrés, ¿qué hace la Defensoría? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nos podemos comunicar con ella? Bueno, es todo tuyo el aire de Hora Libre. Bien, perfecto. Como vos dijiste, la columna de los viernes va a ser un poco sobre laburo y distintos conflictos, pero me parecía pertinente que la primera sea una presentación del espacio desde donde hacemos distintas cuestiones, que es la Defensoría del Laburante. Para empezar, clave, que es algo que genera a veces malos entendidos, el nombre Defensoría del Laburante, por supuesto, no es una defensoría como es la Defensoría del Pueblo, del Público, que son estatales y que no defienden a nadie. Solamente tienen el nombre, eso lo sabemos. Por otro lado, la Defensoría nace en agosto del año pasado. Por supuesto hubo un proceso previo de laburo, de charla, de reuniones, todo esto en pandemia, todo virtual, como sigue siendo ahora, donde proyectamos, donde nos juntamos, todo eso. Y en agosto de 2020 se lanza. ¿Por qué un grupo de abogadas, trabajadoras sociales y psicólogos sociales y comunicadores decidimos juntarnos y lanzar un espacio desde el cual, desde el derecho sobre todo, pero bueno, justamente también desde la comunicación y tal, se reivindica y se defiende a los y las trabajadoras? Bueno, sabemos que históricamente la clase trabajadora, no se lo voy a contar justo a ustedes, la clase trabajadora es la clase más oprimida, violentada del mundo. Y en estos últimos años el contexto mundial claramente ha tornado en un giro mucho peor. Hay cada vez más flexibilización, hay aplicaciones, plataformas, internos enteros que básicamente hacen que cada vez más los trabajadores seamos absolutamente descartables, nuestra vida no vale nada, la pandemia de hecho vino a confirmarlo, cientos de miles de trabajadores que están muriendo en sus puestos de trabajo porque al patrón le chupa un huevo la vida de su trabajador, se muere, contrata a otro, probablemente contrata a otro pagándole menos. Entonces, bueno, bajo esa premisa nos juntamos, nos dimos cuenta que había mucho trabajo por hacer, Muchos de quienes estamos en la DF ya veníamos desde nuestros trabajos o militancias o ambas en la temática, así que tampoco fue algo nuevo. Y como dije antes, la DF, como le decimos nosotros cariñosamente, está conformada, bueno, por abogados, trabajadoras sociales, psicólogos sociales, comunicadores. Pero no estoy olvidándome de alguien porque me van a putear. Seguramente. Hoy por hoy somos 20. A ver, si bien la columna vertebral de la DF es justamente el derecho laboral, porque el nombre lo dice, por supuesto, hay otro tipo de acompañamientos, está el área de civil y familia, está el área penal, pero todo con una perspectiva similar. Digo, el área de civil y familia, dudo, quizás ahora me manden un mensaje y me digan, sos un boludo, dijiste cualquiera, pero dudo que mis compañeras y compañeros de civil y familia un día agarren un caso que lo podría agarrar Rosenfeld. No es nuestra perspectiva, por supuesto, teníamos otra mirada. Y hay algo muy interesante en la DF que a mí me gusta mucho, que es el laburo interdisciplinario, que es lo que nos diferencia de un estudio de abogados tradicional. Por ejemplo, el equipo de trabajadoras sociales, que la verdad son muy grosas, participa en todos los acompañamientos legales que se hacen, porque sabemos que, salvo excepciones, cuando uno inicia una causa contra un patrón, o en el caso civil, un divorcio, o bueno, en el caso penal, que es todavía más sensible, no es todo tan fácil, y siempre está bueno que haya un acompañamiento extra, un abordaje mucho más integral, así que creo que eso es lo bueno, nos diferencia. También hace unos cuantos meses tuvimos el agrado de formar una alianza, se podría decir, con un viejo conocido y amigo de la retaguardia, que es Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, por lo cual hoy la DF y el Observatorio están trabajando juntas. Hay integrantes de la DF que forman parte del Observatorio y viceversa. Así que en muchos conflictos estamos insertos juntos. Y bueno, y después un poco, más allá de este laburo tan objetivo de abogados y demás, por supuesto la DF al ser una organización, que si bien más allá de militancia es trabajo y tal, tenemos inserción territorial y tenemos intención de tener cada vez más. Por ejemplo, también hace unos poquitos meses se reflotó el conflicto que muchos vecinos de Capital lo deben conocer, otros no, así que puedo hacer un breve resumen. Se reflotó el conflicto por la traza de la ex AU3, que fue una autopista, bueno, que en la época de la dictadura se quiso hacer para atravesar por el medio a la ciudad de Buenos Aires. Quedó estancado, hubo propiedades expropiadas. Andy, perdón que te interrumpa, porque nos estamos quedando, tenemos otra entrevista más y nos estamos quedando corto de tiempo. Te propongo lo siguiente, porque nos explicaste muy bien lo que es la DF. Te voy a dejar el final de tu columna de hoy para que nos digas, si alguien tiene un problema, cómo se comunica con ustedes. Bien. ¿Te parece que lo de la traza de la autopista, ese conflicto, nos lo prepares para la próxima columna? Perfecto. Muy periodístico de tu parte. Bien, te apruebo. Sí, increíble. Es algo milagroso. Has presenciado un milagro. Es radio verdad esto. Es producción en vivo. Acá las cosas pasan. Si sucede, conviene, dicen. ¿Te parece? Te dejo los últimos segundos para que nos cuentes los canales de comunicación con la DF. Y ya dentro de la próxima columna nos contás ese conflicto de la U3. Bien, perfecto. Si alguien está escuchando esta columna y cree que le podemos ser de alguna ayuda, o conoce a alguien que necesita de algo que nosotros podamos brindarle, el canal principal suele ser Instagram, que es @defensoriadelaburantes, así como suena, donde además está bueno que lo conozcan porque justamente el equipo de comunicación al que yo pertenezco hacemos publicaciones periódicas justamente hablando de derechos, explicándole a gente que no tiene por qué saber cómo hacer respetar ciertos derechos, qué derechos debería tener y por ahí no se garantizan, etcétera. Después, por Twitter, @la_df, que donde también tuiteamos y tenemos una comunicación similar a Instagram, en el lenguaje de Twitter, por supuesto. Y esos son los canales principales, así que ahí nos pueden conocer sobre todo y quien lo precise comunicarse. Me parece perfecto que ya para el mes que viene dejemos el suspenso y desarrollo un poco más sobre algunos conflictos territoriales. Excelente, Andy. Muchas gracias. Entonces, hasta el mes que viene con tu columna. Perfecto. Bienvenido. Ustedes y aguante hora libre. Bien, era Andrés Mazzotto en su columna laboral que va a comenzar a partir de hoy a tenerla mensualmente. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con la última entrevista de esta tarde-noche de Hora Libre.